junto a la canción Hot Dog. La canción presenta influencias sudamericanas con un ritmo similar al Puddy Shuffle. Por eso la elegimos, además, para que vean ustedes, oigan más bien dicho, cómo John Bonzo Bohan tocaba la batería espectacularmente, incluso ritmos latinos. Full in the Rain, del álbum Into the Outdoor, Led Zeppelin. Entramos al mes de junio. Primero de junio, 1947, nacía Ronald David Ronnie Good, más conocido como Ronnie Good, y más tarde solamente como Ron Good, el guitarrista de los Rolling Stones, la banda de rock and roll más grande del mundo. Este guitarrista también había pertenecido a las bandas de Face y de Jeff Beck Group y también a The Byrds. Ron Good comenzó su carrera en 1964 cuando se unió a The Byrds como guitarrista. Luego se unió al grupo The Creation, aunque su participación con la banda fue muy corta. Se unió entonces a los Rolling Stones en 1974, aunque ya venía participando con ellos desde 1973. El primer disco completo que grabó con The Rolling Stones se llamó Black and Blue, pero antes ya había participado en una guitarra de 12 cuerdas en una canción llamada It's Only Rock and Roll But I Like It. Es solo rock and roll, pero me gusta, del álbum It's Only Rock and Roll de 1974, y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar. La primera participación, digamos, oficial con The Rolling Stones fue en esta canción. Estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Te dejamos entonces con Led Zeppelin, Full in the Rain, y The Rolling Stones con It's Only Rock and Roll, But I Like It. Los más poderosos bateristas están aquí en La Esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. Yeah. Bueno, y lamentablemente no todo es color de rosa dentro del campo inmortal del rock. Tenemos una muerte que lamentar. El 4 de junio del año 2020 fallecía Stephen Norman Steve Briggs, más conocido como Steve Briggs, músico británico conocido por ser el bajista y miembro fundador de la banda de glam rock Sweet. Y para recordar entonces a Steve Briggs, el bajista de Sweet, nos fuimos al año 1977. El álbum Level Headed, algo así como nivelado. Esta banda de glam rock lanzó este disco con un éxito increíble llamado Love is Like Oxygen. Algo así como el amor es como el oxígeno. Esta canción alcanzó el top 40 a ambos lados del Atlántico. Alcanzó el puesto número 8 en los Estados Unidos y el puesto número 9 en el Reino Unido. Esta canción consta de dos versiones, lógicamente una corta para radio y una larga que es la que aparecía en el disco. Aquí en la esencia vamos a poner la versión larga para que la disfruten todos ustedes. Es Sweet con Love is Like Oxygen del disco Level Headed de Sweet. Y finalizamos la semana con este simpático baterista de la banda Iron Maiden, Michael Henrik McBrien, más conocido como Nico McBrien. Nació el 5 de junio de 1952, músico baterista británico de heavy metal. El nombre Nico lo adoptó como sobrenombre tal y como se llamaba su osito de peluche preferido. ¿Qué les parece? ¡Qué simpático! Nico McBrien es acreditado como uno de los pioneros del sonido del heavy metal. En el año 2009, la revista Rolling Stones publicó la lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Nico McBrien está en el puesto número 38. Nico reemplazó a Cliff Burr y el primer disco que grabó con Iron Maiden se llamó Peace of Mind, algo así como pieza mental, haciendo un juego de palabras con la expresión Peace of Mind, paz mental, el cual sería entonces el cuarto disco de esta banda Iron Maiden lanzado en 1983. De este disco tomamos la canción número 5, The Trooper. ¿Sabías que antes de integrar Iron Maiden, Nico McBrien ya había participado con Iron Maiden? Curiosamente, antes de tocar con Iron Maiden, Nico McBrien fue quien representó a Satanás en el video de la canción The Number of the Beats. ¿Qué les parece? Entonces, terminamos esta parte de la esencia con la banda Sweet, con Love is Like Oxygen y luego con Iron Maiden, The Trooper. Esto es la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. La magia de los 70 en la esencia. Love is like oxygen. You get too much, you get too.